pa' acostar. Que las pibas y los pibes comiencen a bailar, bailando remamados, bailando sin parar. Despacito las pibitas que empiecen a meñar. Suavecito y despacito va bajando la cadera, un movimiento sensual. Pa' dentro y pa' afuera, que las pibas lo meneen este ritmo pa' gozar. Moviendo tu culito pa' adelante y pa' atrás. Despacito, despacito, bailando sin parar. Despacito, despacito, que empiecen a gozar. Despacito, despacito, esta cumbia va a bailar. Que las pibas y los pibes no dejen de bailar. Y ahora, ¿quién te hace bailar? Una de cal. ¿Y quién te hace bailar? Una de cal. Y los pibes comiencen a bailar, bailando remamados, bailando sin parar. Despacito las pibitas que empiecen a meñar. Suavecito y despacito va bajando la cadera, un movimiento sensual. Pa' dentro y pa' afuera, que las pibas lo meneen este ritmo pa' gozar. Moviendo tu culito pa' adelante y pa' atrás. Despacito, despacito, bailando sin parar. Despacito, despacito, que empiecen a meñar.